ella me quiso tanto. Yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado. Ella, como os diría, era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la vida. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba que trasnochado galán de historias de amor, sueños de poeta. A los 15 años no se sabe más. Él quiso comparar la vaig perdre. He tornat a trobar-lo, però sovint a fer-se fons. De lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. D'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots ens despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes. Pres d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.